cuando hay silencio a mi petición. Cuando tengo dudas o interrogación. Cuando no encuentro una solución. Siento desmayar en mi corazón. Cuando lo que siento me hace resbalar. Y el futuro incierto puedo fracasar. Cuando el pensamiento me hace desconfiar y no puedo más en mi caminar. Jesús, he aprendido a descansar en tu amor. Mi confianza hoy he puesto en tu corazón, en tu fidelidad puedo reposar. He aprendido a descansar en tu paz, con mis pasos bien seguros al andar. Por tu gran amor, hoy aquí estoy, Jesús. Cuando hay silencio a mi petición. Cuando tengo dudas o interrogación. Cuando no encuentro una solución. Siento desmayar en mi corazón. Cuando lo que siento me hace resbalar. Y el futuro incierto puedo fracasar. Cuando el pensamiento me hace desconfiar y no puedo más en mi caminar. Jesús, he aprendido a descansar en tu amor. Mi confianza hoy he puesto en tu corazón, en tu fidelidad puedo reposar. He aprendido a descansar en tu paz, con mis pasos bien seguros al andar. Por tu gran amor, hoy aquí estoy, Jesús. Jesús, oh mi buen Jesús.